yo, ha, ha, es que este beat, yo. ¿Y qué pasó, papá? Ya, ya. No es mal que dures en el único cuerpo que lo resista. Hasta la vista, soy el que te golpea y te maltrata en la pista. Vaya pues, aquí estoy otra vez, tengo el mal. ¿Qué tal? Tu lírica no me afecta ni tan siquiera me da un dolor estomacal. Pues ahora son dos chavatán, pues así es el buen grupo. ¿Y ahora cómo se llaman? Robin y Batman, Cheetah y Tarzan. Pues agárrate porque soy bueno vergaso para que le duela a este van. No soy de los que te habla mucha mierda. Como por arte de magia que tu cara y tu flow se pierda. Bye bye y te saludo con la izquierda. Y es que no le guste que me agarre la bola, si luego que me la muerda. Esta vez voy a empezar tirando duro y bien fuerte a los que ya lo salgo. En la mente se dedica solamente a criticar, pues mis canciones y son bocones. A ver, de balas de copiones, yo te pongo en el feeling de la vieja escuela. Aguacatero me la pela, yo te canto con la pista y el bajo retumbando. ¿Qué está pasando? Y no les tengo miedo, por eso estoy tirando. Pidieron guerra, soy Daimaco apagando luces en la nueva era. Representando a mi gente con esta loquera. Por eso wow, wow, wow, Jimmy, yo, Jimmy, yeah. Mira Daimaco ya sigue siendo el rey. Jimmy, Jimmy, yo, Jimmy, Jimmy, yeah. Con esta loquera he aplastado este wey. Ahora sí, papá, la gente se va a dar cuenta de quiénes son. Dos patanes, ja. Yo, este es el Sevil, ja. Victorino y Daimaco. ¿Y qué fue, pues? Gente por ahí que dice somos malhechores. Cuando nos ven pasar se mean en los pantalones. Quiero cantarle a los lengua larga, a los que al vecino de al lado le dan las nalgas. Quiero sacarme la furia con ese basura que sabe de enseñarle a una mujer una dulzura. Presumiéndole a la gente que tenés cordura. Ahora me toca a mí ponerme cara dura. Se creía jefe, el mequetrefe. Te voy a dar una probada de mi lengua que como machete. Vas a sentir la puñalada por la espalda. Cuando ni el alguacil ni tu guardaespaldas te van a defender de esa gran descarga. Si no quieren venir a ladrar acá, lo mejor que pueden ir haciendo ya es vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Si no quieren venir a ladrar acá, lo mejor que pueden ir haciendo ya es vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Cógelo en serio, bienvenido al cementerio, payaso. Lo tuyo ni siquiera tiene el criterio. Solo chiste que reparte el queso. Soy el cazador, el sabueso, tú eres pescuezo. Te voy a pelar la vida, te voy a tumbar los huesos. Yo tengo papilla para tumbarte a ti el queso. Tengo un par de panas que te matan por un peso. Y por eso, DJ Master Man, tirándote la cara. Yo... DJ Papi, oh, tú creíste que no va a sonar ningún lado. ¡Tiremos pa'lante, cabrón! Yeah. ¡Evoluciones, cabrones! Esta es dedicada para los que les encanta jugar con los sentimientos. Yo, ¿por dónde comienzo? ¡Ja! Yo, siente cómo va, oye cómo suena. Este son cabrón, realmente envenena, nena, truena. Emociones reales, verdaderamente ancestrales. No hay tales, ni cuales contra los verdaderos vocales verbales. Esto es flow, ¿sí? Verdadero flow. Puedo darte clases hasta en el rock and roll. Tú no puedes contra mí, el verdadero en sí. Voy a demostrarles lo que yo en la calle aprendí. Hipócritas, ¿sabes qué? Si no quieren venir a ladrar acá, lo mejor que pueden ir haciendo ya es vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Si no quieren venir a ladrar acá, lo mejor que pueden ir haciendo ya es vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Cantante, y todavía no oigo que sale.